Regresa Sebastián Álvaro ahora de su viaje a Ecuador y a las Islas Galápagos. Ya sabéis que las Islas Galápagos están en el Pacífico, están aproximadamente a unos 1000 kilómetros de Quito, ¿no? De Ecuador hacia el oeste. Sí, hacia el oeste. Esto además es la línea equinoccial del Ecuador. Uh-huh. ¿Cómo son las Islas Galápagos y qué has estado haciendo? He estado viendo las islas, que es una preciosidad. Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es patrimonio de la UNESCO, sí. Y uno de los lugares, además, más originales, únicos e insólitos de la Tierra por varias razones. Yo creo que la fundamental, y lo que, por cierto, les ha servido para que esas islas se preservaran, es que jugó un papel fundamental en 1835, cuando pasó un joven biólogo naturalista, Darwin, que en esas islas probablemente terminó de visualizar algo que tenía claro, que era... ¿Quién era? ¿Charles Darwin era un biólogo naturalista? Sí, era un naturalista al que ese viaje le cambió la vida. ¿Eso qué fue? ¿En el siglo XIX? En el siglo XIX. Darwin era un joven de una familia más o menos acomodada. ¿Estaban despobladas las islas? Las islas estaban despobladas. Las descubrió un clérigo español, el obispo de Panamá, por casualidad, en 1535. ¿Qué hacía el obispo por allí? Pues, de paso, de todas maneras, te recuerdo que el Pacífico fue llamado el lago español durante 200 años. Aquellos eran los dominios de la corona de España. Pero aquellas islas no tenían mucha utilidad bajo el punto de vista productivo del siglo XVI, porque eran islas volcánicas, y durante muchísimo tiempo fueron refugio de piratas, que, por cierto, estuvieron a punto de acabar con las tortugas, las famosas tortugas Galápagos, que le da nombre... ¿Por qué les llaman tortugas Galápagos? ¿Por lo grandes que son? Yo he estado viendo ahora, antes de entrar, a ver si la etimología me decía algo. Allí me dijeron una explicación, que Galápago viene de un tipo de silla de montar española, que es lo que le dio el nombre. En la etimología no lo he visto, pero lo cierto es que las tortugas gigantes, cuando las ves, el caparazón de la tortuga asemeja a una silla de montar. No digo que sea rigurosamente cierto, digo que me lo han contado. Aquella fue un lugar de paso de piratas y bucaneros, hasta que en 1835 un joven naturalista, al que en 1831, 4 años antes, le han ofrecido un viaje extraordinario, un viaje que va a dirigir... Charles Darwin. Sí, el viaje del Beagle, el famoso viaje del Beagle, lo va a dirigir el capitán Fitzroy, que la Armada Británica le dice: llévate un naturalista competente. Darwin, que parece que está abocado en ese tiempo a ser el padre quiere que sea médico, pero a él ha habido dos cosas que le han disgustado sobremanera. Le ha disgustado, no aguanta las disecciones de cadáveres, y eso es fundamental para estudiar medicina, al menos en ese tiempo, y sobre todo ha visto una operación a un niño, como se hacía en el siglo XIX, sin anestesia, porque no se había inventado todavía el cloroformo, y esa operación le produce tal impresión que le deciden a dejar los estudios de medicina. Y entonces el padre de Darwin ve que la única posibilidad es que sea darle algunos estudios y hacerle pastor protestante, hacerle cura de parroquia, en una palabra. Y cuando está en esa tesitura, que él descubre que lo que le gusta es la historia natural, le ofrecen la posibilidad de dar la vuelta al mundo en el Beagle. Y a lo largo de ese viaje extraordinario, que va a durar 5 años... el joven Darwin va a ir, aunque luego la completa y la piensa, pero Darwin va a dar forma a una teoría. Él ya es partidario de la teoría de la evolución, pero allí él va a madurar una teoría que probablemente sea la mayor aportación científica. La teoría de la evolución es, ¿cuál es? La del origen de las especies. Cuando él demuestra que allí hay una serie de especies que no hay en ningún sitio. Galápagos le causan una impresión especial, porque él dice que son un laboratorio viviente. La razón es que el archipiélago de las Galápagos son, me parece que como 14 o 16 islas más o menos grandes. 13 islas grandes, aproximadamente. Sí. Y luego una serie Santa de Cruz, ¿no? Que es la más grande. Santa Cruz, Isabela, Fernandita, San Tortuga, Batra, San Cristóbal, Floreana. La pinta sí, de los tres nombres de la carabela de Colón hay dos, pero en definitiva hay seis islas grandes y todas volcánicas, todas muy activas, en el que parece literalmente, he estado hace 4 días, estaba por allí, ¿no? En los que parece que la Tierra realmente en ese momento se ha originado. Porque son islas que arrancan hacia arriba como si fuera un volcán, como si fuera el Teide, ¿no? Son volcanes. Pero luego, sin embargo, las playas son maravillosas, ¿no? Sí, hay playas fantásticas. Pero son islas muy volcánicas, muy activas. Están en un punto caliente. ¿Te recuerdan algo a Canarias, a Lanzarote? Recuerda mucho a Lanzarote, recuerda mucho a las Islas Canarias por muchas razones, no solamente por el origen volcánico. ¿Y la temperatura también es tropical? La temperatura es tropical, pero no tanto como cabría, porque está le llega la corriente de la famosa corriente de Humboldt, que en honor al geógrafo del que hablamos la semana... Pero está más o menos a la altura de Canarias, ¿no? No, está a la altura del Ecuador, está justo en el 0 grados de latitud. De hecho, con el barco íbamos y sonó la sirena y el capitán dijo, estamos cruzando el Ecuador en este momento. Esas islas lo que tiene es que la fauna de cada isla, hay seis islas grandes con seis especies diferentes de pájaros que están en... Y Darwin lo que se dio cuenta es que las especies se adaptaban al terreno particular de cada una, formulando esa teoría. Le influyó mucho los postulados de Malthus, que de alguna forma Malthus, aunque estaba hablando de la población, se dio cuenta que si en aquellos tiempos que las familias tenían tantos hijos, ¿cómo es posible que no se duplicara la población cada cierto tiempo? Y entonces y eso lo trasladó a especies animales. Y entonces la historia era, ¿por qué no se duplicaba a pesar de la cantidad de hijos que tenían? Y entonces llegó a la conclusión de que la población estaba controlada por enfermedades, por pestes, por depredadores. Y entonces a eso lo que llegó Darwin la conclusión es, son los mejor adaptados, los más evolucionados, los que sobreviven. Esa es la teoría de la evolución. Yo quiero que me cuentes otro día la teoría de la liberación, que es cuando te liberas y puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana, como estás haciendo tú, viajar donde te dé la gana y buscar los sitios